Musicòpolis, amb Rafael Corbí. NEC. Conjunció astral. Hoy ya nada es como ayer. Todo cambia, nosotros también. Todo lo que hicimos ya no vale. Nunca mires hacia atrás. Paso a paso siempre avanzarás. Te esperan nuevas metas por delante. Es mi locura noche y día pensar que tú eres mía. Es por cómo me mirabas, con silencios que me hablaban. Tú tenías ganas de vivir y me las contagiabas. Es por lo que me enseñabas y yo apenas lo notaba. Tú tenías ganas de soñé mucho más de lo que imaginaba. Es mi locura y mi manía saber que tú eres mía. Es por cómo me mirabas, con silencios que me hablaban. Tú tenías ganas de contagiabas, es por lo que me enseñabas y yo apenas lo notaba. Tú tenías ganas de reír y no dramatizabas. Tú y yo somos valientes y vamos adelante en este amor de corazón vital. Es conjunción astral. Es por lo que me enseñabas y yo apenas lo notaba. Una cançó que originalment la va cantar en italià, Congenzione Astral, i que després l'ha editat també en castellà. Congenzione Astral és NEC, i això és Musicòpolis, la capital de la música. Tell me why, Xavi Alfaro, amb Joat Amor. Tell me why, I just can't stop thinking of you, baby. Tell me how you stole my heart. Ghost. If it is you one more time down, why you are shaking up my life down, why if it is you one more time down, why take my life down. Sin delito, dos mitades entregadas. escoltat també a Raúl, Todo me da vueltas. Era el títol de la cançó del seu àlbum Contra Marea, una cançó que es llançava en format de senzill a finals d'agost. I parlant de bona música, música folk del nostre país, és Lo Testament, l'àlbum que ens aporta Mara Aranda i Solatge. M'encanta la seva música, ja us l'havíem presentat amb algun altre senzill temps enrere i avui tornem amb la cançó anomenada La Papallona. L'estimat, la papallona per les ales i els estimats la llibertat. La papallona per les ales i els estimats la llibertat. Sense pensar, la papallona s'engalana, treu els colors sense pensar. Mal ho faria si amagara la seua joia, l'estimat. Mal ho faria si amagara la seua joia, l'estimat. Per volar, la papallona l'or que porta el necessita per volar, per a volar aquell que estima en dir adeu n'hi hauria prou, per a volar aquell que estima en dir adeu n'hi hauria prou. Thank you. Summertime madness, long legs, short skirts, pretty women rock, rock, rock the whole world. You make it worth living, girls. You make it worth spending my last dime. Doncs sí, it's okay, perquè això se'n diu Musicòpolis, la capital de la música. I Baby, It's Okay és la música de Follow Your Instinct amb Alexander Stein. I want that kitty. Cat is a rap cause you're all so pretty. Feeling these sexy women, go get it. Check baby, one, two, three. Rex in effect, rum shake for me. Damn, and you can't put a break on me. I'm just a man and a fan of your tan and be. High, fine, fine. This angel got me losing my freak mind. It's my duty, inspect the booty. Beautiful cutie, would you show me a booby? Oh, just kidding, I'm driven ambitious. We giving it all and we living it up. So give it up, baby, give it up. Time loving, make the mood feel right. Baby, it's the truth, all I need is you. Yeah, I just wanna be with you. M'encanta aquesta cançó. Baby, it's okay. I així sonava la música i així sonava aquest tema que ens aportaven gent fantàstica. I després d'aquesta cançó, Marquis amb Mark Geva, Get Down, Get Loose, una altra de les novetats discogràfiques de Musicòpolis. palabras que describan lo que me hace sentir. Enamórate. Amor, música ballable, una més forta, que a mi no m'encanta, precisament, amb aquest luz, i l'altra més ballable, amb música llatina. D.L., JKS, amb Jota i Greg, Mi Locura. Ay, vida mía, si supieras que mi paciencia ya se agota y entro en desesperación. Yo no te pido que me des todo tu tiempo, solo te pido que vivamos el momento, no. Para vivir mi locura día a día, de conocernos escondidas, y poco a poco demostrar que no puedo estar sin ti, de inventar mil tonterías, para encontrarnos vida mía, quiero desearte, acariciarte y llevarte hasta el fin, no, no, no, no, yo quiero estar contigo. Existen cosas imposibles de lograr. Ya no me importa lo que digan los demás. Si total somos humanos y eso te puede pasar. Yo no te pido que me des todo tu tiempo, solo te pido que vivamos el momento, oh, oh. Para vivir mi locura día a día, de conocernos a escondidas, poco a poco demostrar que no puedo estar sin ti. Para encontrarnos vida mía, quiero me sentar, acariciarte y llevarte hasta el fin. Mi locura día a día, de conocernos a escondidas, y poco a poco demostrar que no puedo estar sin ti. De inventar mil tonterías, para encontrarnos vida mía, quiero me sentar, acariciarte y llevarte hasta el fin. No, no, no, no, yo quiero estar contigo. Estar contigo, de la KSJ, Craig, Mi Locura. I aquesta cançó d'Òscar Martínez i Peter Pou es diu Feeling Free. Rima de Musicòpolis, la capital de la música, sempre al vostre costat. Novetats discogràfiques amb Rafael Corbí. It's gonna be the night. I would tell you to fly, to be one more time. Baby, the sun beating up my heart. I can give you my life. I'm feeling so high. Let me be your darker side. Oh, I'm just feeling free. Oh, baby, don't stop the music now. I'm feeling free. Oh, baby. Yeah. sleeping, I believe in the chance. Oh, but tonight's gonna be the night. How I train you to fly, to be one more time. Baby, it's a beating of my heart. I can give you my life. I'm feeling so high. Let it be your goggles. Stop the music now. I'm feeling free.